Momento de hablar de deporte, flaquito querido, ¿cómo andás? Buen día, Fer. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, hoy con una situación especial, no vamos a ahondar mucho en información, sino que tenemos una invitada, ¿verdad? Así es, vamos a estar hablando con Sol, integrante de Feminismo Ceneice, por una muy buena noticia que tiene que ver con la presentación del protocolo de prevención y acción institucional contra la violencia de género en el Club Atlético Boca Juniors. Hablamos días atrás de que River ha aprobado el protocolo, hay varios clubes que ya lo tienen y de a poco son muchos más los que lo van generando, así que la saludamos para que nos explique un poquito cómo va este proyecto. Buen día, Sol, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, cuéntanos un poco los principales puntos de este protocolo, lo estuve leyendo bastante extenso, pero también bien detallado y explicado punto por punto. Sí, bueno, principalmente celebramos, digamos, el marco en el que fue presentado, porque, bueno, hubo una convocatoria del club, y con respecto a eso esperamos que las propuestas siempre estén abiertas para la participación de las hinchas y de la sociedad. Lo elaboramos, digamos, diferentes espacios, porque Feminismo Ceneice está conformado por diferentes agrupaciones, también hay hinchas autoconvocadas, hay personas de filiales y de peña. Y bueno, fue mediante la virtualidad, comprendiendo este contexto, digamos, de pandemia. Había encuentros, hacíamos análisis, poníamos puestas en común y, bueno, discutíamos punto por punto. Y bueno, hubo después una división, digamos, del trabajo en cuanto a todo lo que tenía que ver con la redacción, después a todo lo que tenía que ver con editar, para que tenga, digamos, un mismo marco, todo lo que tiene que ver con el protocolo, y también colaboraron las compañeras de la coordinadora de fútbol feminista y de la coordinadora de hinchas, y también referentas feministas que nos ayudaron, digamos, con sus adhesiones al protocolo que presentamos al club. Hay que decir que ya se vio, por ejemplo, en Vélez hace poco tiempo, que no solamente, digamos, casos de violencia de género física, pero en cualquier momento que suceda algo así dentro del club, no solo con un jugador, se aplicará este protocolo, que recordamos que va a estar en observación, digamos, está esperando ser aprobado, pero pasa un poco por ahí, ¿no? Cualquier forma de violencia dentro del club y dentro de cualquier autoridad, digamos, hasta un empleado, un jugador, utilero y demás, se aplicará este protocolo. Sí, exactamente, porque también hay que tener en cuenta, digamos, todo lo que tiene que ver con la masividad del club. Por eso nos pareció importante no solo, digamos, explicar los tipos de violencias físicas, psicológicas, económicas, etcétera, porque lamentablemente hay muchas, y también comprender a los sujetos que pueden, digamos, realizar, digamos, violentar y que abarque a todo, porque comprendiéndolo como un club tan grande, no solo nos queríamos referir a dirigentes, sino también que hay deportistas, están también los hinchas y toda persona que pase, digamos, por las inmediaciones y todo lo que tiene que ver con el contexto del Club Atlético Boca Juniors, porque también, por ejemplo, no podíamos comprender solo a lo institucional, sino también a lo que pasa por fuera, por ejemplo, cuando se realizan viajes para los partidos de fútbol, ¿qué pasa con esas violencias, digamos, que digamos, lamentablemente suceden durante los viajes? También tienen que ser comprendidas y estar, digamos, en el protocolo, por eso también nos pareció acertado incluirlas. Sin entrar en polémicas, pero de la dirigencia anterior nunca llegó esta posibilidad, ¿no? Contaste que fue una iniciativa, o mejor dicho, lo propusieron la gente de la dirigencia nueva, nunca llegó en la anterior. No había estado, digamos, la posibilidad. Lo que pasa es que ahora, bueno, hay un departamento de inclusión e igualdad. Dentro de este departamento hay un área de género, pero lo que pensábamos que es totalmente importante es que no puede tener un real accionar, digamos, el departamento sin un protocolo de por medio, digamos, que establezca todas estas cosas. Por eso, bueno, como te decía al principio, celebrábamos la convocatoria a que se puedan, presentar estos protocolos y nada, quedamos a disposición totalmente para la generación del que quede en el establecimiento, digamos. ¿Hubo otros clubes involucrados, digamos? ¿Hubo comunicación, por supuesto, no con esos clubes que ya lo tienen armado como para ir haciéndolo en conjunto, si se quiere? Sí, hubo, digamos, un momento, como te decía antes, la colaboración estuvo de la coordinadora de fútbol feminista y la coordinadora de hinchas. Entonces ahí se abrió debate, digamos, escuchamos a las compañeras de los clubes que ya lo tenían, porque por ejemplo, bueno, están Vélez, Huracán, River, que lo presentó hace poco y bueno, tuvo su aprobación. Bueno, Estudiantes, Gimnasia, no me quiero olvidar de ninguna, perdón si no nombro alguna, pero bueno, obviamente las escuchamos atentamente, tuvimos en cuenta tanto las desventajas y también las ventajas en todo lo que era el armado y la propuesta a las instituciones, y no, sí, por eso también festejamos ese espacio de debate y de discusión que se había brindado, porque bueno, no, obviamente nos ayudó mucho a poder desarrollar el de Boca. Es algo que debería ser normal, pero no me llama la atención, pero me parece realmente para destacar esto del agradecimiento mutuo. Se ha visto en varias redes sociales, desde un retweet hasta un saludo, cuando se va sucediendo estos logros colectivos, y eso está bueno y se ve sobre todo mucho dentro del fútbol femenino también. Las felicitaciones entre clubes por justamente lograr estas cosas. Sí, porque en teoría estamos en búsqueda no solo de que las instituciones se adapten al contexto, sino y bueno, sea como una revolución en algún sentido, todo esto de adaptarse socioculturalmente a las temáticas que exigimos las mujeres y las disidencias, y también en esta construcción de que en la cancha podemos ser rivales, pero sin embargo, además de hinchas, también nos atraviesa una causa común, y que es que las violencias sean erradicadas de nuestros clubes, hablando del fútbol, y que está totalmente atravesado por el sistema patriarcal, y ahí se desenvuelven un montón de violencias. Obviamente no, nos apoyamos mutuamente, y eso veo que, o sea, Feminismos en EICE lo que valoran muchísimo es el trabajo colectivo y también entre compañeras de otros clubes, porque bueno, así mutuamente es que vamos a llegar a lo que buscamos. Más allá de esto, bueno, sabemos que la justicia además es la encargada. Ustedes más que expresarse no pueden realmente hacer nada en el tema Villa, digamos, porque mucha gente por ahí dice, ¿por qué no hace algo el tema del feminismo y demás? No, están fuera, más allá de que están dentro del club, es algo extra, digamos, es algo que se debe encargar la justicia y que, más allá de que ustedes tengan su opinión, no pueden estar dentro del tema. No, porque, bueno, nosotras obviamente queremos que el sistema judicial actúe con una perspectiva de género, porque la única perjudicada en este caso es la denunciante siempre, y de nuestro rol como activistas y militantes en los clubes, lo que queremos hacer es promover y ayudar, por ejemplo, mediante este protocolo, a que se pueda erradicar la violencia, se pueda prevenir, y en caso de que suceda y haya que accionar, se tenga, la manera de poder solucionar eso y que no salga perjudicada a quien la denunciante, y que pueda el club dar el ejemplo, y así sucesivamente. Fer, me meto un poquito para charlar un rato con Sol, si no te ofende. Sol, ¿cómo andás? Maxi te saluda. Hola Maxi, ¿cómo andas? Buen día. Sol, quería preguntarte cómo es llevar adelante un protocolo de este tipo en un club de la masividad de Boca. Digo, teniendo en cuenta que imagino que dentro del club habrá diferentes estratos sociales, diferentes, no sé, personalidades, personas conocidas, personas no conocidas, chicos y chicas que actúan en divisiones inferiores y formativas del club. Digo, ¿cómo se genera un protocolo de este tipo en un club tan masivo como Boca? ¿Cómo se maneja la masividad en torno a la violencia de género? Bueno, nosotras, digamos, en el armado del protocolo, primero lo que sirve mucho, obviamente, es ser muchas, y el trabajo colectivo ayuda porque lo que no ve una, no ven dos, después se va a ver entre más, y si algo faltó o si algo sobró, también todas esas cuestiones, digamos, las pudimos ir viendo. Y obviamente que siendo, o sea, un club tan grande, nosotras quisimos abarcar la realidad y poder, digamos, integrar a las mujeres, a las disidencias, a todo lo que tiene que ver con deportistas, a todo lo que tiene que ver con, digamos, lo que es el ejecutivo, digamos, lo dirigencial, uh-huh. y también al barrio, porque hay que comprender, digamos, que, o sea, lo que más destacamos es que Boca, como club, no es un club deportivo, sino que claro. Es una institución que tiene un rol sociocultural y no puede quedar totalmente fuera de todo el contexto barrial. Entonces, también en nuestros artículos agregamos ese, digamos, que tenga que ver que sí o sí haya relación entre las acciones y que tome Boca y el barrio. En ese sentido es interesante lo que planteas, porque digo, a ver, no quiero hacer alarde de mi hincha de Boca, pero digo, hay pocos clubes tan barriales como Boca siendo tan importantes, ¿no? Con tanta repercusión a nivel internacional, y que la verdad que enfrente de la cancha, vos vas a la cancha, enfrente de la cancha hay una casa, digamos, está emplazado en el corazón de un barrio súper popular en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tal cual, por eso, bueno, nos pareció súper importante incluirlo. Sol, que quería agregarte también el tema de las divisiones inferiores, digo, de qué manera las abarca, si es que las abarca el protocolo, y hablando de ESI, digo, si hay una chance, una posibilidad, si dentro de este proyecto, de este protocolo que ustedes presentan, también se puede llegar a desprender el hecho de que dentro de las formativas, en las clases de X o de A, sabiendo que Boca no tiene escuela secundaria, en las clases o en las charlas de algo, se puede dar una vez cada tanto una clase de ESI. Sí, sí, obviamente era una característica que nosotros contemplamos. Está dentro de todo lo que tiene que ver con la parte de prevención, porque también nos parece muy importante, porque si nada más nos vamos a fijar, digamos, en cómo accionar, va a seguir reproduciéndose constantemente estos actos machistas, y bueno, hay que prevenirlos, y es mediante la educación. Por eso lo que habíamos escrito es que estaría bueno contemplar que haya talleres, por ejemplo, mínimamente 2 veces al año, que tengan que ser obligatorios, que se dé un certificado, que... Y bueno, obviamente que ahí se va a contemplar la educación sexual integral, que también, o sea, Boca tiene inferiores, y eso hay que también verlo, porque pueden sufrir violencias, y que es importante, digamos, contemplarlas, que tengan el lugar de debate, de también poder escuchar para poder informarse, y también de poder, digamos, exhibir en el sentido de que sepan que si sufrieron algún tipo de violencia, el club va a tener todo un organismo de personas con perspectiva de género que van a poder ayudar. Sol, Claudio te saluda, ¿cómo estás? Preguntarte por este proyecto de protocolo, ¿qué plazos se van a seguir? Es decir, esta es una instancia de articulación de organizaciones y demás, ¿cuáles son los plazos? Teniendo en cuenta que la rápida comparación lo lleva, ¿no?, a los plazos legislativos. En los plazos internos de un club como Boca, ¿cuál es la instancia? ¿En qué estadio está este proyecto de protocolo? ¿Cuándo se trataría? ¿Cómo son los pasos a seguir? Bueno, por el momento, nosotras lo armamos, había una instancia de entrega que, bueno, ya terminó, lo entregamos a tiempo, forma y demás. Ahora quedamos a disposición de las autoridades del club, y nada, me parece que lo más importante con respecto a esto es que se pueda articular más allá de cuál sea el elegido o demás, que se pueda articular, digamos, con feminismos en AICE, porque pensamos que no solo, además de ser un colectivo muy plural, estaría buenísimo que con nuestra perspectiva se pueda, digamos, aplicar y podamos ayudar al que quede al club, digamos, al que quede como oficial del club. Respecto a lo que es la participación o la creación de este Departamento de Inclusión e Igualdad, con Adriana Bravo que lo lleva adelante y con este cambio de dirigencia, de comisión directiva, incluso también teniendo en cuenta que en la propia elección la mesa de mujeres fue también quien le aportó un buen caudal de votos a esta nueva dirigencia de Boca, había una expectativa de una mayor participación, representatividad, si se quiere, de mujeres y disidencias dentro de la comisión directiva. ¿Con qué se quedan, digamos, en ese sentido? Expectativas tenemos un montón, porque pensamos que las temáticas de género y la perspectiva de género es totalmente transversal a todos los departamentos, a todas las áreas, y para tratar hay muchísimo. Lo que me queda por decir es que nosotros estamos dispuestas a hacerlo, tenemos proyectos, tenemos muchísimas ganas de laburar, somos un montón, tenemos un montón de ideas, y nada, estamos esperando para que se pueda volver al club, para que podamos volver a trabajar, y si no, sí, mediante la virtualidad, bueno, también mostramos que podemos hacerlo y que tenemos las ganas, la iniciativa, y que estamos llenas de ganas de participar en el club, y que pensamos que es súper importante la erradicación de las violencias en el Club Atlético Boca Juniors, como en todos los clubes, y que hay que, nada, que se permita, digamos, la participación activa. Solo preguntarte por las dificultades que les da vuelvo a la masividad y a la situación de poder entrar en un lugar que es hipermachista como es el fútbol, no hace falta hacer ningún análisis, y hiperconcurrido y popular como es el Club Boca Junior. Digo, ¿eso les dio o les propuso algún tipo de dificultades a la hora de desarrollar este protocolo? No dificultades en sí, sino que sí queríamos tener en cuenta, digamos, todas las perspectivas. O sea, no nos queríamos olvidar del barrio, no nos queríamos olvidar de las infancias, no nos queríamos olvidar de las mujeres y las disidencias. Entonces, como es un club tan grande y es tan abarcativo, lo que no queríamos dejar era que nuestros artículos estén, digamos, como en una nebulosa, y que quede a libre deliberación de claro, quien tenga que leerlos y que interpretarlos. Por eso quisimos ser muy concisas en lo que escribimos, porque bueno, nos parece importante que no quede, digamos, a disposición de lo que se comprenda o se entienda quien tenga que leer o que ejecutar lo que dice en el protocolo, sino que haya algo claro y conciso. Pero obviamente que queríamos, al ser tan abarcativo, también, digamos, que no quede nada suelto y que se pueda contemplar todo lo que creemos importante. La última desde acá del estudio, después no sé si Fernando tendrá alguna más desde la casa, tiene que ver con el momento. Vos decías que ahora hay un departamento en el cual las disidencias y las mujeres tienen su espacio. Digo, ¿eso tiene que ver con una cuestión deconstructiva o es una definición política el hecho de que la gestión anterior en Boca no haya abarcado esta situación y esta está un poco más abierta? Y obviamente que siempre vamos a pensar que es por una deconstrucción que obviamente es necesaria, y más allá de que si estuviese, digamos, por una cuestión política, como vos decís, eso no quita que no, digamos, se tenga que dar lugar y haya presentaciones de trabajos. Y entonces, más allá de que si lo ponen, digamos, como por decoración, por así decir, va a haber un trabajo interno ahí bastante fuerte que más temprano que tarde va a ser que se tenga que desconstruir todo lo que son los clubes de fútbol. Sol, por último, por lo menos acá desde el estudio, a preguntarte respecto a las figuras públicas que también en el anexo han sumado su voz a favor. Preguntarte por algunos nombres propios, por ejemplo, la firma de Dora Barrancos también, ¿no? Tienen ahí como un gran aporte también de un nombre fuerte del movimiento de mujeres, como o también ahí la figura de la legisladora Ofelia Fernández. Digo, ¿cómo fue también esa articulación y de elevarles el proyecto, consultarlas respecto al mismo? ¿Con qué sensaciones se quedan en ese sentido con estos nombres propios, por lo menos, como tantos otros? Sí, bueno, Feminismos Unidos lo que hace es crear, digamos, tejer este tipo de redes con referentas feministas y que son totalmente activistas en todo lo que tiene que ver con las violencias de género. Nosotras, al terminar, digamos, el protocolo, lo enviamos, preguntamos sobre su adhesión y tuvimos la grata sorpresa de que obviamente sí, ellas se adhirieron a protocolo y obviamente que no, bueno, nada, nosotras lo celebramos eso y le da muchísimo más peso al protocolo. Fernando, no sé si vos querés hacerle alguna pregunta más a Sol. La última, algo que nombró por ahí Claudio y que tiene que ver con el cupo femenino, que por ejemplo River lo ha presentado. Pregunto si tienen pensado hablar un poco sobre eso, si bien la presentación fue directamente de Donofrio y de los dirigentes, si puede haber una posibilidad de que diferentes grupos también hablen del cupo femenino de cara a elecciones futuras también dentro de Boca. Sí, obviamente que es una cuestión que nos interesa bastante y que esperamos que también haya un espacio, digamos, de debate y de discusión o de presentación, digamos, para poder articular estas cuestiones, porque es sumamente importante que haya mujeres con perspectiva de género en los clubes, a todo lo que tiene que ver en lo dirigencial también. Bueno, Sol, te agradecemos esta comunicación y estaremos al tanto esperando la aprobación de este protocolo. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.